reacción. Yo ya lo sé, pero ¿cuál es tu misión? Y digo acción, reacción contra la opresión. Viva la revolución. Acción, reacción. Yo ya lo sé, pero ¿cuál es tu misión? Y digo acción, reacción contra la opresión. Viva la revolución. Escucha. Solo quiero sacarte de aquí, cortar los hilos que te acercan a ese fin. Mi fin, seguir aguantando en el ring, luchar para no ser esclavo de su sucio mitin. Su fin es lo que venden como víveres. Líderes lavan en campaña sus crímenes. ¿No me crees? ¿O te ciega el interés? Tus héroes de la tele si llegan a fin de mes, ¿lo ves? La realidad es diferente. Ahoga la pena que ya carcome tu mente. Fuerte, sé fuerte. El dolor quiere verte caer en sus garras cuando nos ampara la suerte. Ver que no visiono como verne. Verme, nada hará que yo me frene. Políticos cegados por el verde en vez de ver la maldad que sobre ti se cierne. Se enciende la llama. Llega la trama, la hora de soltarse de esa rama. Mi llaga se inflama, empuño un micro como arma. Siembro la tempestad para recoger calma. Reclama, o serás pieza de mercado. Respirar, caro. Sobrevivir, caro. Somos más de media población en paro. Y el hijo del autónomo es el único que tiene amparo. Claro, el poder viste de etiqueta. El cinturón aprieta, tu cartera seca. Papá se metió en el negocio de la merca para pagar los años que debía de hipoteca. Y pa, hoy ya no me asombro con nada, tan solo de ver que te tragas su palabra. De ver que sigues al que tu futuro labra. El mismo que te mira como a un perro que no ladra. Acción, reacción. Yo ya lo sé, pero ¿cuál es tu misión? Y digo acción, reacción contra la opresión. Viva la revolución. Acción, reacción. Yo ya lo sé, pero ¿cuál es tu misión? Y digo acción, reacción contra la opresión. Viva la revolución. Bien, luchar por el pan de tu hijo. 3 millones saliendo del amasijo. ¿Y qué más da lo que un partido diga o dijo? Ni a ti ni a mí nos harán un contrato fijo, fijo. Que mienten más que hablan, hablan menos de lo que cobran. Tus opiniones sobran, y por muy lindo que debatan, sí, a gran sufridor malas palabras le bastan. Y ya está, para devastar poco ya falta. A fin de mes, ¿quién le queda pasta? Te quitan el empleo, igual me que trefe. Pero ¿quién le quita ese Mercedes a tu jefe? Sí, vuelve cuando tengas un currículum. Lo común, coger a polvo tu solicitud. Pregunto, ¿en qué te apoyas tú? El dolor es el agua que riega mi espíritu como virtud. Trato de ser conciso, precisión, de visión, en el suelo que piso. Y si eres MC, ¿por qué tu padre quiso? Pregúntale por qué con fe no se paga un piso. Acción, reacción. Yo ya lo sé, pero ¿cuál es tu misión? Y digo acción, reacción contra la opresión. Viva la revolución. Acción, reacción. Yo ya lo sé, pero ¿cuál es tu misión? Y digo acción, reacción contra la opresión. Viva la revolución.